Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Muchas gracias por el uso de la palabra. Somos integrantes de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. En las últimas semanas hemos tenido que intensificar las movilizaciones por el uso político que el gobierno de Coyoacán y de la Ciudad de México ha hecho con el uso del agua en nuestra población. Ante esas circunstancias, queremos denunciar el hecho de que el gobierno de Coyoacán, en manos de Valentín Maldonado, y el de la Ciudad de México, de Mancera, ha emprendido una campaña en contra de los integrantes de la Asamblea, con amenazas por parte de detenciones y con amenazas de sus porros que viven en las colonias de Coyoacán. Hacia cualquiera de los integrantes de la Asamblea General que les llegase a pasar algo, responsabilizamos tanto a Valentín Maldonado como al jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Ni un paso atrás. Muchas gracias. Gracias, compañeros.